Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos listos aquí, pues desde casita todavía, con este asunto del aislamiento. Ya pronto estaremos por allá en la cabina de La Voladora, pues, para poderte invitar incluso a ella y poder llevar ya a los especialistas que están, pues, en contacto contigo. El día de hoy, pues, vamos a hablar de un tema, creo yo, que es muy importante, incluso va casi de la mano con este asunto de la pandemia, pero creo que desde antes ya también había problemas, pero hoy se ha marcado más esta situación. Pero antes de que comencemos con el programa, pues quiero agradecerte por los mensajes que has dejado allí en la página de la radio y también en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco, y que, bueno, pues muy pronto estaremos ahí tratando de darte, pues, una respuesta, una solución, o orientarte hacia dónde podemos canalizarte con respecto a todos los problemas que tú nos comentas. Algunos, bueno, pues ya los hemos canalizado con algunas de las personas que nos asisten, sobre todo profesionales, algunos psicólogos y algunos terapeutas que, pues, gentilmente te han dado por ahí alguna orientación, ya sea por teléfono directamente, por una videollamada o por algún otro de estos medios digitales que hoy tanto se usan. Así es que, pues, la invitación es esta, síguenos inscribiendo y pronto ya estaremos por allá en la cabina. Mientras tanto, quieres comunicarte con nosotros a la cabina, te puedes marcar el 597-978-5252. O también nos puedes enviar un WhatsApp, ya si tú quieres hacer una pregunta o quieres intervenir en el programa, nosotros con mucho gusto, bueno, pues te daremos voz. Te puedes comunicar al 5540-6154-59, es un WhatsApp nada más para mensajes, y ahí puedes, bueno, pues indicarnos todo lo que tú quieras que digamos o demos nuestra opinión. Y nos encuentras en nuestra red social de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, en cualquiera de estas dos plataformas sociales, pues nos puedes también localizar. Y también, como todos los jueves, quisiera agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, este comité del Área 2 de Chalco, que están ofreciendo todavía orientación gratuita. Recuerda que, pues, muchos de los grupos, algunos ya están incorporando a las juntas presenciales, otros tantos no, pero nuestros amigos de este comité de Neuróticos Anónimos, bueno, están ofreciendo una orientación gratuita telefónica a través del 55 30 92 12 46. Es una orientación que la puedes hacer efectiva de 7 a 8:30 de la noche. Desde luego, desde 7 de la mañana hasta 8:30 p.m. Así es que, pues, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de, pues, vamos a hablar un poco de comunicación, pero creo que lo vamos a enfocar el día de hoy más como hacia los jóvenes, debido a que, pues, ya son muchas las personas que están alzando la mano, sobre todo escuelas, profesionistas. Nosotros tenemos mucho contacto con maestros, y los maestros día a día creo que se están quejando más de estas nuevas formas de comunicación entre los jóvenes, en donde ya definitivamente, pues, las redes sociales y la tecnología los han atrapado, y que, bueno, pues así se comunican entre ellos. Y a lo mejor años anteriores sabíamos como nos habíamos como resignado a que los chicos, pues, bueno, ya tuvieran que usar la tecnología todos los días para estar en contacto con sus compañeros. Pero desafortunadamente esto, como lo habíamos dicho o lo habían predicho algunos profesionistas, pues va a tener un caos más adelante, porque desafortunadamente los chicos hoy en día no están pudiéndose comunicar, no saben convivir, no saben socializar. Y la socialización para ellos quizá a lo mejor sea como a tomar un helado y ya, ¿verdad? Pero decía yo que muchos profesionales hoy en día tienen una queja ya más constante, ¿no? Sobre todo maestros que han tenido que modificar muchas veces el plan de estudio que se tiene en las universidades o en las escuelas de bachillerato, sobre todo, sin duda también en escuelas secundarias, y donde han agregado de manera personal incluso a sus materias, pues este asunto de cómo los jóvenes se tienen que comunicar más y más. Fíjate que hace unos días platicaba yo con una maestra que es del Tecnológico del Estado de México y me decía, es que, ¿sabes qué? La verdad, ella es una maestra que da, pues es como una orientadora, una emprendedora, cómo armar una empresa. Se me olvidó por el momento cómo es exactamente su materia, pero ella habla de cómo, bueno, desde cómo se inicia, desde tener una capitalización, desde cómo se busca un lugar, desde cómo se financia, cómo se pueden buscar créditos, todo esto se lo manejan a los chicos. Creo yo que ya en todas las escuelas, incluso en el Politécnico, en la UNAM, ya son materias que están como muy dedicadas a que los chicos, pues no nada más se preparen para ser empleados, sino también para crear sus propias empresas. Y creo que esto es maravilloso, porque hasta hace algunos años esto no se daban este tipo de materias. Pero sin salirnos del tema, te decía yo que pues una de las cosas que más les van preocupando a los maestros es que la comunicación, cuando ya dejan picas, cuando el trabajo social ya requiere de tener un contacto con otras personas en el mismo sentido de la carrera o en cualquier otro, y pues las quejas, la mayormente de las quejas que reciben de aquellos que les pudieron abrir el espacio para el servicio social es que no se comunican, no saben entre ellos hablar, no saben socializar, incluso ser amigos. Muchos hablan de jóvenes que pues van, hacen su trabajo o lo que se les indica, pero les cuesta mucho trabajo entablar una comunicación, ya sea relacionada con el trabajo o ya sea de manera amistosa. Y esta maestra me decía, y con mucha razón, dice, tengo que estar creando estrategias para que los chicos pues puedan hablar. Dice, se supone que desde la secundaria, desde la primaria, el desarrollo de la exposición fue creada justamente para esto, para que los chicos pudieran tener una solvencia en su lenguaje al estar comunicando con un grupo a lo mejor de personas o de manera individual. Y con el paso del tiempo se iba a ir desarrollando. Ese es el propósito realmente de cosas como exponer, como dar un tema, como platicar con los compañeros. Sin embargo, bueno, pues parece ser que cada día aun cuando los profesores de secundaria, de primaria, de bachillerato, pues tienen esa gran intención, algo está sucediendo entre los jóvenes. Pero esto no nada más radica o se queda en el punto en donde los jóvenes pues no puedan comunicarse con algo, sino que también están guardando mucho silencio hasta la expresión de muchas de las formas en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus emociones, en cuanto a lo que sienten, en cuanto a lo que piensan. Esta comunicación que deberían de tener pues primordialmente con los padres, hoy en día se está viendo ahí como muy atorada. Los jóvenes prefieren buscar de por sí a los amigos antes que a los padres, como para comentarles algo, como para confiarles algo. A veces se les olvida que cuando consultan a un amigo en algún tema en especial, quizá a lo mejor estén hablando con una persona que tiene el mismo nivel de madurez, que quizá no esté como en el punto como para poder, hacer un poquito como de orientación hacia el otro. Es difícil, es complicado, a veces no se da como se tendría que como tendría que ser. Así es que dentro de la comunicación, que debe empezar desde casa, a veces nosotros los padres pues promovemos, fomentamos, hacemos que los hijos pues participen, incluso en la sobremesa, que es donde más se debe de practicar el expresar pues todo lo que sentimos, lo que pensamos. Hay quienes, bueno, incluso han tomado este asunto como de quedarse en la mesa 10 o 15 minutos después de comer, como para poder charlar de temas que a veces son de interés para la familia o que a veces pues le preguntamos en particular a alguien que sabemos que está teniendo un problema, alguno de nuestros hijos, pero ya son prácticas que no nos da la sociedad, no nos da este contexto en el que nos encontramos, desafortunadamente, porque también somos una sociedad en la que anda pues con un tiempo muy corto, en donde no sabemos administrarlo y en donde tienes que trabajar doble o triple como para poder estar pues con tus hijos, sobre todo en una plática, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, consideran que pueden estar promoviendo o fomentando esto con los hijos, pues a dejarlos salir, de que se vayan con los amigos, pero pues nunca será lo mismo. Lo ideal sería, bueno, pues que desarrollara hacia el interior de la familia, hacia esta parte en donde incluso se platica de la intimidad pues, con alguno de los dos padres. Los hijos muchas veces escogen a alguno o escogen a los dos, pero en este caso a veces no se escoge a ninguno. Pero bien, regresando a este asunto en donde los maestros, bueno, pues están tratando de crear nuevas estrategias, pues hasta hace algunos años, unos 4 o 5 años, incluso a lo mejor 6 o 7 años, el programa de estudios de todos los niveles y de todas las escuelas ha incluido dentro de sus clases, pues, clases como el desarrollo humano, como la socialización, como este asunto de preparar el ser como para poder convivir con los demás. Desde luego, pues, implica a veces para algunos jóvenes un esfuerzo mayor debido a que, pues, bueno, en casa no se llega a hacer nada al respecto. De tal modo que, bueno, pues, a veces los chicos quieren obtenerlo en alguna otra parte y, pues, la verdad es que a veces hasta son timados o engañados en ese sentido. Y, pues, buscan a veces platicarse, entre comillas, porque, pues, eso de mensajearse no sé si realmente equivale a un nivel de plática, a un nivel de comunicación. Pero sí están encontrando a veces en personas que no conocen o en amigos que son muy superficiales, están encontrando solución a algunas cosas que tienen como duda. Las respuestas que los otros le dan en la red social, incluso pues, páginas dedicadas a ello, pues pareciera que ya les crea una satisfacción a corto plazo, porque suelen encontrar soluciones ahí. Me encontré con una página que habla de esto, de lo cual yo tenía duda. Y bueno, pues esa página es seria y es una página, pues, se puede decir profesional, que esté asesorada por profesionistas, pues sin duda a lo mejor pues va a ayudar. Pero cuando una persona se queda en las redes sociales y encuentra la solución para todo, pues seguramente lo estará haciendo también en silencio. Él decidirá o ella decidirá pues poner en práctica eso que leyó, eso que le hizo sentir bien, pero que pues lo regresa al punto en donde pues no hay comunicación con otro ser humano, con otra persona. Dice un maestro, pues finalmente a veces nos hace falta a nosotros que aprendimos a relacionarnos con los demás, pues mirarnos a los ojos, estar cerca, pero sobre todo incluso hasta olernos, decía este maestro. Y es que, de verdad, hoy en día este tipo de comunicación, incluso de enganche que tienen los jóvenes con otros jóvenes, en donde encuentran pareja a través de las redes sociales sin conocerse, sin realmente haberse visto ninguna vez. Es donde, bueno, pues muchas veces toman acuerdos, se quedan de ver en algún punto y esto es lo que es riesgoso para los jóvenes, porque a veces de verdad ni siquiera se conocen. He sabido de muchos padres de familia que muchas veces me dicen, oye, Miguel, es que mi hijo creo que anda en malos pasos. Y este creo es porque entre la tecnología y los padres de familia, sobre todo si los hijos tienen un celular, una tablet o se la pasan en la computadora, desde luego que van a tener resguardada una parte de la intimidad de ellos. Y eso pues hasta cierto punto es válido dependiendo cómo la estén canalizando o hacia dónde la estén llevando. Esta comunicación que tienen muchas veces con personas extrañas, te decía yo, o con grupos, porque muchas veces hay grupos, o con sectas también, pues a veces les da, no sé, cierto, les crea cierto placer, y pues no quieren ni siquiera a veces hablar con la familia. Hace unos días estaba yo viendo un test muy, muy interesante, en una red social seria, y en donde decía, era un test para jóvenes, y decía, bueno, ¿cuántas horas has hablado con tus padres durante la semana? Y entonces decían hacer un ejercicio, y durante todas las horas y en los tiempos en los que podían convivir con sus padres, pues ellos hicieron un balance y dijeron, bueno, la primera pregunta era, ¿cuánto tiempo estás con tus padres en casa? Mayormente, de la suma de todos los días y un promedio, pues todos apuntaron que podrían estar incluso hasta 30 y tantas horas con los padres. Esto equivaldría pues, casi a un día con pocas horas. Después venía una pregunta muy estratégica, que decía, bueno, de esas horas que acabas de escribir, estás con tus padres, ¿cuántas horas hablas con ellos? Entonces era sorprendente ver cómo

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias y pues, antes de continuar con nuestro tema de hoy estamos hablando de los jóvenes y cómo se están comunicando y su socialización, cómo está, qué les deja, qué les gusta, qué no les gusta. Y antes del corte estaba hablando pues de esto que leí. Pero ahorita continuamos con el tema. Mientras tanto, pues te quiero invitar a que si tú necesitas un departamento, pues hay un departamento que está en renta allá en Amecameca, que se encuentra en la primera de Panoaya entre Juárez y Caracol. Tiene dos recámaras, un baño, sala, comedor y cocina. Y te puedes comunicar con Areli Contreras al 55-36-37-91-15. Así es que, si andas buscando dónde vivir, pues con mucho gusto ahí te rentan un departamento. Y pues también te quiero invitar, fíjate que esta es una solicitud social en la cual pues la verdad que anda en búsqueda de Nayeli Elizabeth Pérez Vivar. Ella tiene 17 años, es de estatura 1.50, es blanca, ojos grandes café, cara ovalada, mentón alargado, tiene una cicatriz en arriba de la ceja. Ella se extravió en la colonia Darío Martínez, en la primera sección, en Valle de Chalco, Solidaridad. Si tú tienes algún dato, sabes algo al respecto, pues ojalá puedas comunicarte para darle una buena razón a esta familia que está desesperada en encontrar a Nayeli al 55 33 87 72 33. Así es que estamos en búsqueda de Nayeli Elizabeth Pérez Vivar. Bien, y pasando, bueno, pues esas cosas que desafortunadamente suceden en nuestro país, pues vamos a pasar a este asunto de los jóvenes que estamos hablando el día de hoy, de cómo se comunican y cómo están socializando. Ya te hablé un poco de, bueno, pues cómo muchos maestros están preocupados ya por esa parte. Pero también fíjate que hay maestros que me están comentando, sobre todo los de primaria y secundaria, donde dice, mira, Miguel, hay veces que tenemos algún problema con un alumno y bueno, pues tratamos de entender al alumno. Generalmente hay como un protocolo en la escuela secundaria. Esta maestra es de una escuela secundaria del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, y dice, tenemos protocolos como para dialogar con el joven, ¿no? Si cometió una falta, si hicieron una travesura, si le faltaron al respeto a alguien, cosas así. Entonces tenemos como protocolo, primero hablar con ellos, considerar si la falta es del nivel como para poder mandar llamar a sus padres o no. Y bueno, pues a partir de eso nosotros tomamos ciertas decisiones, a partir de como de ciertos focos alarmantes, ¿no? Dependiendo de la situación que se esté viviendo con ese joven, pues nosotros vamos considerando ahí, vamos como que acomodando las cosas de tal modo que a lo mejor hasta le damos un chance a este joven o a esta chica para que pues reconsidere, revalore la situación en la que estuvo inmiscuida, si estuvo bien o no. Vamos, lo sensibilizamos hasta el grado que hay jóvenes que simplemente dicen, bueno, maestra, pues me equivoqué, pues la regué, de mi chance, ya no me voy a portar mal, cosas así. A veces se puede llegar ese tipo de negociación, porque con el joven se negocia, se pone a ver qué te conviene a ti y qué me conviene a mí. Pero ya cuando son casos así en donde, bueno, pues no podemos decidir nosotros sobre qué camino debe seguir qué chico porque cometió a lo mejor alguna falta y que consideramos que los padres tienen que estar enterados, desde luego que los mandamos llamar. Pero muchas veces, incluso estando platicando con este joven o esta chica, a veces dice que se encuentra con situaciones donde los jóvenes no hablan. O sea, definitivamente no hablan, nada más se ríen. Y dice, oye, pero pues explícame, que ¿tú por qué hiciste esto? Y no hablan, y se ríen, y no hablan, y se ríen, se ponen rojos, se traban en el lenguaje, explican cosas absurdas, ¿no? Sí, y ahí nos damos cuenta que realmente los jóvenes no saben comunicarse adecuadamente. Ni siquiera muchos saben defenderse, o quienes se saben defender lo hacen de una manera muy desbocada, en donde no se llega a una conclusión, y en donde a veces ellos creen que gritando se pueden solucionar las cosas o enderezar. Es una cosa muy, muy complicada, dice esta maestra encargada de niños de secundaria. Dice, pero ¿sabes cuál es lo más lamentable, Miguel? Que deja de que nosotros pues, identifiquemos a los chicos con un problema de comunicación y que no sepan llegar a acuerdos. A veces mandamos llamar a los papás y dicen, mayormente me tocan casos en donde viene siempre la mamá, pero el hecho de que venga la mamá es porque el papá está trabajando. Pero poderse comunicar con esa mamá es bien complicado. Y entonces decimos, bueno, o sea, ¿dónde está el problema? El problema está en que, por ejemplo, apenas le tocamos el tema de que el niño o la niña se portó mal y empieza un bloqueo de comunicación, sobre todo con frases como, mi hijo no creo que haya sido capaz de hacer eso, alguien lo provocó, dando una muestra de evadir la situación, al igual como hace unos días o el día anterior lo hicieron sus hijos estando platicando nada más con la orientadora o con los maestros. Entonces, dice, yo me pregunto, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Y más como los pongo a hacer un ejercicio de comunicación entre ellos, en donde los dejo en un lugar, en donde se sientan a platicar, porque hay papás que llegan tan sorprendidos, primero de que les hayan mandado a hablar, porque han considerado que siempre sus hijos se portan muy bien. Pero una estrategia que tenemos es que siempre les decimos, mire, les vamos a regalar 5 minutos, 10 minutos, para que ustedes se queden solos en este lugar o en este espacio en donde estamos platicando. Y usted platique con su hijo y su hijo que platique con usted para ver cómo se siente. A veces de verdad nos toca estar ahí un lado medio espiando y la verdad es que no tienen comunicación, no saben qué decirse. Los padres cuando no tienen argumentos lo primero que hacen es gritar y mira, me mandaron llamar por tu culpa. Les preocupa más el hecho de haber sido molestados para acudir a la queja que realmente tratar de resolver algo con su hijo o con su hija. Y entonces nos damos cuenta que la comunicación está muy, muy mal. Y esto es en estas nuevas generaciones, dice, porque anteriormente todavía, hace 4 o 5 años, nosotros podíamos establecer con los papás, con la mamá, pues todavía otro tipo de comunicación. Y hace 10 años realmente podíamos todavía establecer un diálogo, pues como tendría que ser, un acuerdo, en donde incluso los padres entendían mejor las cosas. Pero nos damos cuenta que tanto hijos como padres de familia muchas veces ya vienen tan empapados de este asunto de las redes sociales que la verdad es que las quejas de los jóvenes muchas veces es que mi papá se la pasa o mi mamá se la pasa en el teléfono y la verdad es que no platican conmigo. ¿Y tú qué haces? No, pues vienen en el teléfono. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres como para poder enderezar esa situación? Pues la primera muchas veces es que hay quien ha establecido reglas en casa como... Incluso hasta decíamos, ya se venden muebles para poder dejar ahí los celulares todos, ¿verdad? Todos a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de desayunar, a la hora de estar juntos. Pero poco sirvió porque la verdad es que, pues aunque esté el mueble, a veces ni siquiera nadie hace caso. Y no se diga, por ejemplo, la comunicación con los que no están en casa. Se necesitaría como mucha conciencia para considerar qué tan bueno es platicar con los hijos siempre, qué tan bueno es intimidar con ellos, para poder saber en qué andan y qué es lo que están haciendo. Pero sobre todo, el diálogo que se tiene con los hijos, pues desde luego que se exterioriza en los diferentes campos en donde nuestros hijos se desenvuelven, ya sea en la escuela, ya sea en un trabajo, ya sea en el juego, ya sea en la iglesia, en cualquier lugar en donde tú permitas que tus hijos se muevan, en ese momento van a tener como el reflejo de lo que son frente a sus padres de familia, sobre todo en el asunto de la comunicación. Hace unos días me decía una mamá, oye Miguel, ¿te acuerdas cuando organizaste esta plática con jóvenes y que hablaste justamente de qué tanto nos comunicamos con ellos? Y la verdad es que todos salimos mal en ese examen. Esto me hizo justamente consultar este otro test que te decía yo que encontré en una página y que cómo los jóvenes iban como mermando cada rato las horas con respecto a la comunicación que tiene con sus padres. Pero de estos esta hora, que una hora que llegan a platicar por día con sus padres de familia, y que sería una hora diaria durante 7 días, pues se reducía muchas veces a que cuando venía la pregunta de, bueno, ¿y qué temas son los que tratan? Generalmente los temas que se tratan con los padres de familia es que los padres tienen quejas para ellos. De decir, bueno, es que no hiciste bien esto, es que no sabes hacer esto, es que si te apuraste tienes que hacer esto. Jamás se pregunta de cómo te sientes, cómo estás, qué estás haciendo, cuáles son tus sueños, hasta dónde quieres ir, en qué estás trabado en la vida, cuáles son tus miedos. No, no se platica de eso. Hay quienes llegaron al punto de decir que cuando hablan de eso solamente hablan 10 minutos. Y de esos 10 minutos, bueno, pues no necesariamente porque pues, los padres ya se tengan que ir o algo. También esta situación de la pandemia pues ya nos está ahorita orillando a que ya tenemos que trabajar el doble de lo que dejamos de trabajar, debido a que pues nos hemos quedado atrasados por ahí en trabajo, nos hemos quedado incluso sin un trabajo, y pues hay que recuperar todos los gastos. ¿Cómo es que antes de la pandemia pues también existía esto? Igual teníamos esta parte a lo mejor de tener una salud más estable socialmente hablando, y donde no teníamos que andarnos cuidando tanto. Sin embargo, bueno, pues trabajábamos lo mismo o trabajábamos más, pero los déficits han ido en la comunicación con los hijos creciendo y creciendo y creciendo. Otra persona, otro profesionista me decía, ¿sabes qué? Yo veo, un psiquiatra me decía, yo veo con más claridad el día de hoy que hay chicos que están tan frustrados. Y puede ser finalmente por el encierro. Y otra tanto es que las personas se ponen a pensar, se ponen a ver este asunto de la economía, de no salir, de estar encerrados y todo, pero no saben que la pandemia nos está dejando por ahí un dato muy importante que habría que revelar o habría que tomar en consideración, que la falta de socialización nos está enfermando mentalmente. Hoy en día, pues, la verdad es que se han incrementado ante los profesionales de la salud mental pues las citas, las consultas, la orientación, porque realmente ha llegado un punto en donde, bueno, pues todo ha tenido esta tendencia de explotar, y no sé, jóvenes que podríamos considerar en un momento, pues que tienen a lo mejor esta inmadurez que muchas veces se adquiere con los años, y que en este momento, bueno, pues están tomando esta situación de encierro como un asunto desesperante. Hay quienes, incluso enmarcaba el psiquiatra, que hay padres de familia que mayormente pues han intentado o ha pasado por su mente, esto es a través de una encuesta desde luego que hizo este psiquiatra, pues ha por su mente pues incluso no estar aquí, no estar vivos, porque es mucha la desesperación. Hoy también pues va de la mano el hecho de que haya una mayor delincuencia, porque si de por sí los delincuentes no saben hacer nada y obtenían dinero, bueno, sí saben hacer algo, ¿verdad? Finalmente pues hay quienes consideran que también es un trabajo, pero pues bueno, hoy se ven más frustrados porque la gente no tiene dinero, pues obviamente ha habido una agresividad mucho mayor por tratar de obtener lo que antes obtenían, las ganancias que tenían, porque generalmente el delincuente pues no se detiene a pensar, es que no hay trabajo, ¿verdad? No, él va por lo que va, y bueno, y si no se lo da, pues creo que se están poniendo ahí como muy muy altaneros, muy altos en violencia. Entonces, todo este panorama en donde la socialización es tan importante, pues tendríamos entonces nosotros que decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora que regresemos a la escuela? ¿Qué va a pasar con los niños? Muchos niños son socialmente sanos y tienden a relacionarse bien con sus compañeros. Lamentablemente, a lo mejor este nuevo modelo, con esta nueva realidad, pues nos los va a obligar como a aislarlos un poquito más, y en la práctica a lo mejor los niños regresan a clases y dicen, ay, qué padre, ya voy a volver a ver a mi amigo, pero quizá a lo mejor los protocolos, claro, dependiendo de la escuela, pues igual les dirá, pues los niños, tantos niños aquí en su salón, tantos en el otro, no pueden tener mucha comunicación, quizá no haya recreo, quizá sí haya. Este asunto del consumo de bienes escolares, pues también habría que regularlo para ver que los niños pues, no estén ahí como amontonados, y bueno, se corra el riesgo justamente de contagios. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que hacer. Y entonces los jóvenes, pues hoy en día, ante este tipo de situaciones, ante este asunto de que mejor me quedo callado y no digo nada, pues van a salir al exterior en unos años y pues van a ser como muy callados, ¿verdad? No sé si tú has visto, pero antes, por ejemplo, había muchos jóvenes que platicaban con sus padres ya de cierta edad, pero sobre todo también platicaban mucho con los abuelos. hoy en día como que les cuesta mucho trabajo platicar con un adulto, porque los que le, porque lo que les interesa más es justamente hablar de los temas que a ellos les acontecen en el día a día. Hablar de la moda, hablar de un artista, hablar de las redes sociales, hablar del TikTok, etcétera, etcétera. Pero hablar de temas como con los abuelos, de que mira bien para que te vaya bien en la vida y todo eso, pues ahora hasta se debaten, ¿no? Hay jóvenes con una realidad puesta en los ojos que todos los días pues, les dicta que a lo mejor incluso el portarse bien no es lo correcto, porque la gente que hace mal, pues como que le va mucho mejor que si te portas bien. Y todo esto puede pensarse, pero nosotros los padres somos los que tenemos que platicar con ellos para reorientarlos, decirles, no, mira, cierto, te va a costar más trabajo lo que tú le llamas incorrecto, sin embargo, lo bueno, pues siempre va a tener por ahí un mejor precio que lo malo. Y estos jóvenes que hoy en día nosotros quisiéramos verlos otra vez sentarse frente a los abuelos y platicar horas y horas, pues cada día se está volviendo más difícil. Sí, de por sí hay un déficit con los padres, en donde este estudio arroja que mayormente los hijos pueden platicar con nosotros una hora diaria. Y si no es que también ya los padres con los hijos pues están estableciendo a través de las redes sociales o del WhatsApp comunicación diaria, sí, pero nada más para mensajear. La comunicación con un emoticón puede decir unas cosas para algunos y para otros tantos otras. Pero pues lo mejor sería y lo ideal pues, es tenerlo de frente y podérselo decir. Esta mamá que nos recordaba la situación de haber hecho este taller de la comunicación con los jóvenes, pues llegó a sorprenderse porque en alguna parte de este taller preguntábamos cómo había sido la comunicación con nuestros padres, a los padres que estábamos ahí, cómo había sido nuestra comunicación con nuestros padres. Cómo eran ellos, cuáles eran los intereses de los padres, hacia dónde crees que te podían, que te querían dirigir tus padres, piensa ahora si lo lograron o no, quién falló, en qué falló, las circunstancias de la vida, la persona, la falta como de dedicación, el orden social en el que tú tendrías que verte involucrado todos los días desde casa y hacia el exterior. ¿Qué fue lo que falló? Entonces, nos dábamos cuenta en ese momento que hay muchas cosas que nos hacen falta platicar con nuestros hijos y que todas estas cosas pues muchas veces se ven repercutidas en la situación diaria de que muchas veces hay jóvenes que ni siquiera dentro de la familia se hablan, ¿no? O sea, prefieren dar vuelta a alguien, evadir la situación y no establecer algo de comunicación. Me ha tocado ver incluso como hay jóvenes que prefieren ni siquiera ir a la tienda, ay, no, porque luego la señora de la tienda me empieza a preguntar cosas. Es decir, se dan vuelta al poder platicar con alguien que son 2 minutos, 5 minutos, unas cuantas preguntas, ya ni siquiera eso muchos jóvenes quieren hacer. Y no está entonces mal lo que platicábamos en un principio. Los padres tenemos que crear nuevas estrategias apoyado justamente ya sea en la escuela o ya sea en un crecimiento personal, como para poder mejorar la comunicación con nuestros hijos. ¿Cuántos padres hoy en día de las generaciones pasadas, para personas que tienen 60, 50 años, 40 años, echarnos para atrás en el tiempo y darnos cuenta que la comunicación antes era mucho mejor que la de hoy? Y que, pues cierto, a lo mejor los abuelos ya no tienen los temas que los jóvenes quieren, pero sí tienen los mismos valores que hace muchos años nos inculcaron. Entonces, ¿quién va a platicar con nuestros hijos? ¿Quién se va a sentar con ellos para poderles decir algo? Si a la primera de cambio también nosotros nos desesperamos como papás. Decía esta misma maestra de una secundaria y decía, es que sabes que Miguel hoy veo a los padres menos tolerantes a partir de la tecnología. Porque incluso nosotros estamos aquí a espera de una junta de evaluación con los padres de familia de X grupo, y a veces les hemos llegado a citar hasta 10 minutos antes. Y sí, la verdad es que muchas veces sí vienen 10 minutos antes, pero todos están en el celular. No hay nadie que pueda hacer a un lado el celular y poder estar tranquilos. Incluso nosotros, por estrategia, hicimos unos cartelones para prohibir el uso del celular durante la junta y nadie hace caso. Hay personas que incluso les llamamos la atención, señora, por favor, guarde su celular y se molestan. Pareciera que se convierte en un asunto como adictivo, que muy en el fondo por ahí, ya después le explicaré cómo es esta situación de que también puede ser adictivo y cuáles son los pasos de cualquier adicción y que ahora se ven reflejados tanto en las redes sociales como en teléfono. Pero sí, dice, y muchas veces les invitamos a que dejen eso y que mientras se pongan a platicar con sus hijos, ¿no? Acerca de calificaciones, acerca de cómo les va, de tan solo cómo les fue en ese día, de qué materia tienen, de cómo estás portando. Y de verdad que hay veces que los padres no lo hacen. Dice, pero quizá a lo mejor también tenga que ver muchas veces porque hoy en día vemos que son padres muy, muy jóvenes. Solamente unos cuantos padres ya con una madurez o con más años pues han podido muchas veces pues establecer una comunicación diferente incluso con los maestros. Entonces algo nos está pasando, algo nos está sucediendo, no es exactamente de la pandemia para acá, sin embargo, pues sí se ha ido como ahí lastimando un poco más la comunicación. Y creemos, pues para algunos que como que proyectamos hacia dónde vamos encaminándonos, pues de la misma manera en que alguna vez nos proyectamos y dijimos, bueno, pues es que va a haber muchos embarazos adolescentes de ahí en adelante y los hubo, pues aquí también puede ser que tengamos alguna o un poco de razón en el sentido de que habrá jóvenes que más adelante pues no podrán ni siquiera establecer una comunicación con sus hermanos o con sus padres de familia. Y ya no se diga hacia el exterior. Una de las preguntas que nos dejaron por ahí como flotando en nuestra red de Escuela para Paz, Valle de Chalco, fue justamente donde una señora dice, yo muchos años trabajé en una oficina, yo regreso y quiero platicar con mi hijo y resulta que mi hijo pues no puede hablar ninguna comunicación, se molesta, se enoja, incluso es muy hiriente al decir tú me dejaste y te fuiste, pero no logra comprender que al final terminé haciéndolo por él, fue un asunto de trabajo, de querer sobresalir, pues desafortunadamente pues, el papá no se quedó conmigo, pero él no logra comprender eso. ¿Cómo le hago para comprender eso? Y si mejor le hace caso a su tía. Y pues la verdad es que pues la tía es quien lo cuidó. La tía es quien sabe cuánto ha sufrido ese niño. La tía sabe quiénes son los enemigos de ese niño, qué come, qué le usa, si tiene novia, qué carrera de estudiar, o sea, sabe todo eso. Entonces, pues yo creo que un padre que trabaja, a lo mejor que iba muy de la mano con la encuesta, pues desafortunadamente tiene muy poca plática. Le queda solamente el tiempo para preguntar cómo te portaste, qué hiciste, te portaste bien en la escuela y aquí con quienes te cuidan, te mereces, no te mereces esto, y a veces ese tipo de relación no es comunicado. Creo que lo que estamos tratando de hacer y entendiendo es que sí tenemos un problema social, pero sí también tenemos un problema muy local en casa. Porque pues, todas estas preguntas, hoy ya es día jueves, y podrías decir, bueno, en estos tres días, dejemos el domingo de lado, el lunes, martes, miércoles, incluso hoy por la mañana, ¿cuánto tiempo platiqué con mi adolescente? ¿Cuánto tiempo le di como para hablar de sus intereses? Pero es que Miguel, pues es que están en la escuela y están en línea y no las puedo interrumpir. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo te diste al rato? No, es que ya termina muy cansado y la verdad es que luego a veces ya no quieren ni molestarlo porque se sentó desde muy temprano a la computadora y yo creo que está fastidiado. Ya nada más le hablo para que coma, para que baje o para que suba o para que venga y come, pero desafortunadamente, bueno, pues no puedo hacer más porque él no quiere hablar. Yo creo que una de las estrategias es motivarlos a hablar. Y ahorita regresando del corte, creo yo que es muy buen tiempo como para hablar de qué cosas puedes hacer para poder hablar con tus jóvenes, para poder darte más tiempo y que pues, tú puedas tener una mejor relación con ellos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas.

de jóvenes que ya no socializan, de jóvenes que, bueno, tienen problemas ahí o incluso adicciones con las redes sociales. Pues bien, te decía yo que pues regresando íbamos a ver pues una serie de estrategias, ¿no?, para poder pues acercarnos más a los jóvenes. Y desde luego que pues creo que esta encuesta también confirma lo que hemos dicho ya en otras ocasiones. Dice la encuesta que muchas veces los padres hablan con los hijos más de lo que les interesa a los padres y no lo que les interesa a los hijos. Y justo una de las estrategias que nosotros proponemos siempre, cuando hacemos incluso este taller para jóvenes, que lo hacemos en presencial con papás y con jóvenes, pues es que nos metemos en un juego de que los padres nos digan cuál es su grupo o la música favorita que a ellos les gusta, ¿no? Y bueno, pues hay padres que inmediatamente le dan al clavo, si tienen conocimiento de ello, otros tantos no tienen la menor idea. Y vienes de ver las caras que muchas veces se desarrollan en esta dinámica, porque los chicos suelen reírse o enojarse, porque acuérdate que el adolescente es como muy extremoso en emociones, y ahí pues se enojan porque no saben cuál es su grupo favorito. O mamá, ya te he dicho cuál es mi grupo y no me pones atención, cosas así dicen los jóvenes. Pero hay padres también que son muy capitalistas y dicen, no, yo sí sé, ¿no? A mi hijo le gusta X grupo. Y no se dan cuenta que pues no queda hasta ahí la situación, porque a los hijos les interesaría mucho que tú supieras pues cuántos discos tienen, cuál es su canción favorita de ellos, de tus hijos, de tu hija, qué dice la canción, cómo se llama el cantante, quién canta, de dónde son, son jóvenes, son viejos. Y esto daría como otro sabor, ¿no?, o sea, al interés que nosotros deberíamos de tener con nuestros hijos. Entonces, creo que es fácil de entender que una de las estrategias es interesarte honestamente por lo que le guste a tus hijos. Y te digo, muchas veces los padres nos sentimos triunfalistas al saber pues el nombre del grupo y ya. Pero los jóvenes necesitan siempre más y más y más y más. ¿Qué no acaso podremos sorprender más a nuestros hijos investigando hoy que hay estas redes sociales y que, bueno, que el internet nos da respuesta de todo? Pues, oye, ¿le gusta este grupo a mi hijo? Yo les decía muchas veces en ese tipo de pláticas, si yo les hubiera dado una clase a ustedes un día, ayer, por ejemplo, les hubiera dado una clase a ustedes y les hubiera dicho, investiguen todo lo que es referente al grupo musical favorito de sus hijos, ¿no? O algún hobby. O a lo mejor tienen un hobby por el fútbol, por el béisbol, por lo que sea, por el básquetbol. Y entonces, si yo les hubiera dicho, investiguen todo al respecto de lo que les gusta a sus hijos, seguramente hoy tenemos un día diferente. Esos son padres que entran en la reflexión, uno se da cuenta desde cuando se anda platicando frente a ellos. Y entonces dicen ellos, no, pues sí, si hubiera sido así. Hoy con la tecnología, pues a veces mayormente las juntas solo, o ahora suelen hacerse en los salones de computación. Y desde luego, ya previsto todo esto, les digo, miren, los que quieran agarrar una computadora y buscar junto con sus hijos pues el artista favorito y bueno, pues ver todas sus características, o lo quieren hacer solo, pues háganlo. Y pocos son los papás que realmente se dan la vuelta y investigan, otros lo hacen en su celular, ¿no? Y ya cuando recaban todos los datos y pueden almacenarlos en una hojita, si lo hicieron los papás solos, pues muchas veces es mejor, porque los ponemos en otra nueva dinámica en donde se sienten frente a ellos y empiecen a hablar justamente de eso, ¿no? Los chicos suelen sorprenderse cuando, ¿y a poco no prestes esto ahí? Sí. Y incluso establecen una comunicación de que no es cierto, mira, él tiene tantos, el cantante tiene tantos años. Y el papá dice, no, pues es que yo lo busqué y según tiene esto, y sé que nació en tal. Entonces, de pronto, cuando te das cuenta, en una dinámica como esa, dando clase, un taller para padres, te das cuenta que ellos están hable y hable y hable y hable. Y no se cansan. Porque los padres están hablando de sus intereses. Y a veces les digo a los jóvenes, bueno, pues ahora viemos los papeles. ¿Quién sabe cuál es el grupo favorito o la música que le gusta a sus papás, ¿no? Y muchos alzan la mano. A lo mejor no se saben la canción, pero la han escuchado en casa o la escuchan en el auto. Y la verdad es que también los chicos empiezan a comprender, oye, yo tampoco me he interesado mucho con mi papá. Porque a veces creemos que los papás son los que tenemos que brindar, que los que tenemos que estar dando todo y para todo. Y la verdad es que no, también los hijos deberían de interesarse. ¿Y cómo no se sentiría un papá también de que su hijo le hable del grupo, del equipo de fútbol, del equipo de básquetbol, o del hobby de aquel equipo de fútbol? fútbol americano, de la película de antaño, y los papás nos sorprenderíamos, ¿a poco no? Entonces una de las estrategias es habla con el joven de lo que a él le interese. No lo juzgues, no lo critiques, no le digas qué debería hacer, qué debería de sentir. Nosotros tenemos a lo mejor orgullo en decir que a lo mejor la música de nuestra época era mejor, pero todos hemos dicho eso. Para las personas su época siempre ha sido la mejor. Entonces, ¿por qué no nos abstenemos un poquito y le decimos a nuestros hijos que su generación también pues, le tocó vivir esa y que seguramente es igual de bonita como fue la mía, le pueden decir a tus hijos? Entonces, habla con tus hijos de lo que a ellos les interesa, respétalos, sé honesto en cuanto a lo que sientes y a lo que piensas y eso te va a acercar mucho más a ellos y les vas a permitir una mejor comunicación. Y que practiquen en casa contigo, pues desde luego que lo van a exteriorizar y lo van a llevar hacia otros lugares. Esas estrategias, esa dinámica. Hay papás que después de mucho tiempo me dicen, no, ¿sabes qué? A mí que me sirvió demasiado. Dice, esa estrategia de interesarme honestamente por mi hijo. Dice, cuando lo empecé a hacer, dice, a veces se me olvida, pero después lo retomo. La verdad es que mi hijo es muy abierto en la plática conmigo. Y eso, la verdad, eso me da mucho, mucho gusto. Y quisiera que pues, se siguiera repitiendo. Y voy a tratar de que, pues bueno, mi hijo sea mucho mejor persona haciendo esto. Dice, hoy lo veo más, que platica más, se interesa más por los demás. Pues claro, porque todo lo aprenden en casa. Pues bien, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo como cada jueves. Pero pronto estaremos ya en la cabina y entonces estaremos dando por ahí una sorpresa con algunos invitados. Nosotros, mientras tanto, estaremos haciendo todavía el programa por acá. Quiero agradecer, bueno, a los que nos han escrito. Y ojalá y este tema sea como de tu interés, que te haya dejado por ahí la inquietud y que te haya movido algo como para poder decir, creo que puedo mejorar la relación con mis hijos, puedo mejorar que mis jóvenes puedan tener una mejor socialización. Voy a, quizá a lo mejor, a poner límites en cuanto a los al teléfono, en cuanto a que estén solos, tengo que jalarlos más, platicar más con ellos, ver una película. Es muy buena estrategia hablar de temas que les interesa, pero también a mí, diles, a mí me gustaría platicar de cómo era yo cuando tenía tu edad. Eso seguramente les encanta. Pero, pues bueno, para todo esto pues, hay que dedicar tiempo. Y todos los padres creo que debemos de pensar eso con nuestros hijos. Así es que facilitemos una mejor comunicación con nuestros hijos para que ellos puedan tener una mejor socialización. Hablar de todo, sí, desde luego, es bueno. Y más con los jóvenes, porque hoy en día necesitan más orientación de los padres que de las redes sociales. Mi nombre es Miguel Jacobo, este fue tu programa Con Sentido Humano y muchas gracias ahí en los controles a Rocío. Nos vemos pronto, que el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.